que yo no pueda aceptar con solo verme pasar. Pero una me falló y sé que ganará, pero mucho no aguantará. Si supieras el pintón que tengo y me pincho con gran abolengo, tengo fama de ser altanero y también de picaflor. No te pierdas esta papanela si te han dado datos suficientes, y verás que todita la gente siempre te codiciará. ¡Venga! Y verás que todita la gente siempre te codiciará.